fue por la cantidad de semanas que se mantuvo en el Hot 100. Billy Idol, Cradle of Love. Número 9. Of Love es la posición número 9 del año 1990 con Billy Idol de su cuarto álbum Charm Life. El director del video fue el famosísimo David Fincher. Billy Idol producido por Keith Forsey. Bueno, Keith Forsey fue uno de los pioneros en la carrera de Billy Idol, pero es otro genio de la música. Comenzó en la música disco, incluso tocó la batería en alguna de las canciones del álbum Bad Girls de Donna Summer. De ahí saltó entonces a Billy Idol, Ice House, coescribió Flashdance, What a Feeling, también canciones para Ghostbusters, Beverly Hills Cop, The Never Ending Story, el gran éxito Don't You Forget About Me de Simple Minds. Bueno, qué buena música, seguimos con 1990. A ver, Master Cluster, que viva el rock, nos dice Gina Ceballos, también disfruta de la programación rumbo al trabajo, pero que hoy está mejor que nunca. Estamos visitando 1990. Son las 15 canciones más destacadas del año 1990. Jorge Molina, buenos días también para Nini. Ninfa, amiga, gracias. Luis Paz, también Ricardo. Seguimos con otro gran tema que fue el lanzamiento oficial de un grupo femenino vocal. ¡Qué voces! En Vogue. Bueno, al igual que Cradle of Love, este próximo tema que se llama Hold On,